I Can Tell You Why, una canción de la agrupación Eagles, con la cual comenzamos Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7, edición de hoy jueves 11 de julio del año 2024. Vamos hasta el 12 de julio del año 2024, viernes. Son las 11 de la noche, 9 minutos, y aquí estamos como siempre, como todas las noches, de 11 a 3 de la mañana para presentarles Estrellas de Medianoche, Emisora Cultural de Pereira 97.7. John Jairo Muñoz acompañándolos. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Es una canción de la banda irlandesa The Cranberries y el tema Linger. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. This call, see the number on the matchbook is old and faded. my best old ex-friend break. Gosh, you said you knew well and sometimes hated. But isn't that the way they say it goes? Well, let's forget all that and give me the number if you can't find it, so I can call just to tell them I'm fine and to show calm the blow. I've learned to take it well. I only wish my words could just convince myself that it just wasn't real. But that's not the way it feels. Operator, but could you help me place this call? 'Cause I can't read the number gave me. There's something in my eyes, you know it happens every time. I think about the love that I thought would save me. But isn't that the way they say it goes? Well, let's forget all that and give me the number if you can't find it, so I can call just to tell them I'm fine and to show I've overcome the blow. I've learned to take it well. I only wish my words could just convince myself that it just wasn't real. But that's not the way it feels. No, no, no, no. That's not the way it feels. Operator, oh, let's forget about this call. There's no one there I really wanted to talk to. Thank you for your time. Oh, you've been so much more than kind. You can keep the dime. But isn't that the way they say it goes? Let's forget all that and give me the number if you can't find it, so I can call just to tell them I'm fine and to show I've overcome the blow. I've learned to take it well. I only wish my words could just convince myself that it just wasn't real. But that's not the way it feels. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Your heart so freely, your sweet sensation, you're my invitation to En una fecha como esta, nace la integrante de la agrupación de Pointer Sisters, Bonnie Pointer. I'm riding in your car. turn on the radio. You're pulling me close. I just say no. I say I don't like it, but you know I'm a liar. 'Cause when we kiss, ooh, fire. 11 de julio de 1950. Nace en Oakland, California, Bonnie Pointer, cantante de la agrupación de Pointer Sisters, que alcanzó el número 2 en Billboard en 1981 con la canción Slow Hand, y el número 2 en Inglaterra en 1984 con Automatic. La agrupación de Pointer Sisters ganaron 3 premios Grammy y tuvieron 13 éxitos entre los primeros 20 lugares de Estados Unidos entre 1973 y 1986. Bonnie Pointer murió el 8 de junio del año 2020 de un paro cardíaco a los 69 años. Well, Romeo and Juliet. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Aquí está Bonnie Pointer con The Pointer Sisters, sus hermanas de Pointer. Y la canción Slow Hand, mano lenta, número 2 en Billboard en 1981. Saying Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Always belong to someone else. es una canción de Maroon 5 en Estrellas de Medianoche, She Will Be Loved. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como esta, 11 de julio, pero del año 1994, en la jornada correspondiente a la ciudad de Kansas City del Festival Lollapalooza, donde la agrupación The Verve es el único acto británico, su líder Richard Ashcroft sufre convulsiones y es llevado en una ambulancia después de emborracharse con miembros de las bandas The Breeders y The Bad Seeds. The Bad Seeds, o sea, las malas semillas. Esa noche, el baterista de The Verve, Peter Salisbury, es arrestado por destruir su habitación de hotel. Una vez consciente, Richard Ashcroft dice: Estados Unidos casi nos mata. ¿Qué tal? Vamos con la canción más emblemática de la agrupación The Verve. Bitter Sweet Symphony en Estrellas de Medianoche. Ahí está vocalizando el tema Richard Ashcroft, precisamente. Y bueno, su video también es bastante, bastante simbólico. Es uno de los videos más atractivos en la música. Vamos con Bitter Sweet Symphony, sinfonía agridulce. Con The Verve en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Thank you. balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Canción de la agrupación Pretenders, vocalizando el tema Chrissie Hynde y I'll Stand By You, Te Seré Fiel. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Fecha como hoy, 11 de julio, pero del año 1947, nace en Detroit el cantante y compositor Jeff Hanna de la agrupación The Dirt Band, conocida por la canción An American Dream de 1979, que alcanzó el número 13 en el listado Hot 100 de Billboard. An American Dream tiene como invitada en la parte vocal a la cantante Linda Ronstadt. En 1980, The Dirt Band estrenó su álbum número 12, Make a Little Magic, que contiene la canción que le da título a dicho álbum, interpretada por The Dirt Band con la cantante Nicolette Larson. A little sleep is all we're losing. It's up to us to do the choosing. Let's make a little magic for the night is through. Esta es la canción de 1980, Make a Little Magic, con la vocalista Nicolette Larson como invitada en el tema de The Dirt Band. La canción alcanzó el lugar número 25 en el listado Hot 100 de Billboard. Pero vamos con el primer éxito de la agrupación The Dirt Band, la primera canción que se conoció, el tema An American Dream, del año 1979. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Off on Martinique Bay. It's not that I'm not interested, you see. Augusta, Georgia is just no place to be. I think Jamaican in the moonlight, sandy beaches drinking rum every night. We got no money, mama, but we can go. We'll split the difference, go to Coconut Grove. Mama, I can hear your voice, it tickles down inside of my ear. I feel a tropical vacation this year might be the answer to this hillbilly beer. I think Jamaican in the moonlight, sandy beaches drinking rum every night. We got no money, mama, but we can go. We'll split the difference, go to Coconut Grove. Voila, an American dream. Well, we can travel, girl, without any means. When it's as easy as closing your eyes, and Dream Jamaica is a big neon sign. It goes so easy with that rain falling down. I think a tropical vacation this year might be the answer to this hillbilly beer. And voila, an American dream. Yeah, we can travel, girl, without any means. When it's as easy as closing your eyes, and Dream Jamaica is a big neon sign. Just think Jamaica in the moonlight, sandy beaches drinking rum every night. We got no money, mama, but we can go. Split the difference, go to Coconut Grove. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Hey, I was doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Nice to meet them, but I hope I never see them again.

Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. Do you?